Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo de la Asociación Colombiana de Locutores. Hoy tendremos algo especial. Esta semana murió mucha gente, o nació mucha gente. Hay aniversarios, esto es de 5 a 6 de la tarde. ¿El sonido? Mauricio Amador. En la búsqueda musical, le tengo que dar crédito a Orlando Rivera. Vamos a comenzar con una película maravillosa. Una película de lo más alto de la literatura del cine inglés. Él se llama Terry Gilliam y tuvo que ver con Monty Python. Y se fue a Estados Unidos y grabó una película de un mendigo en Nueva York maravillosa, que le dio nominación al Oscar a Robin Williams y que le dio el Oscar a una mujer ya muy mayor que se llama Mercedes Ruehl. Se ganó el Oscar actriz de reparto. Y de allí sale una banda sonora excepcional. Y de esa banda sonora de la película de Fisher King sale esta canción, que es un clásico de Nueva York, que se llama I Love New York in June, How About You, así comienza. Adoro a Nueva York en junio, ¿y tú qué? La canción se llama How About You, con un cantante tremendo americano de Brooklyn, que falleció, que se hizo muy famoso por la banda sonora de Midnight Cowboy con Nilsson, How About You. buscando rarezas me encontré un trabajo de Javan Dijavan, que fue una adaptación electrónica de sus canciones más importantes. Aunque esta canción es original de Chico Buarque de Holanda, como pronuncia Emilio, esto se llama Javan Electrónico y el disco es No Pista, etc. Y tenemos un remix de esta canción que Chico Buarque hizo muy famosa y Javan quiso como emular una versión espectacular electrónica que pienso que solo pueden oír acá. El tema se llama Tanta Saudade, Tanta Nostalgia. Si te digo un secreto, me lo creeré. Pero es muy grande el secreto. Me lo tenés que creer. Louco, louco, louco de querer bem. El hombre murió la semana pasada, se llama Lamont Dozier, escribió todas las canciones de Supremes, escribió toda la música de Motown. Un consentido de Berry Gordy Jr. se peleó con Berry Gordy, después terminó en otro sello, pero como le insistía a Emilio y Orlando, él tuvo carrera como solista. Tenía gran voz, tenía grandes arreglos. Y de todo eso está esta canción que fue su éxito más importante en las listas de Billboard. Y se llama Trying to Hold My Woman. El turno para otra celebración. Madonna cumplió 64 años la semana pasada. Una mujer irreverente, ya está preparando una película sobre la vida suya real. Es talentosísima, ha hecho lo que ha querido, es un ejemplo para todos. La conozco desde que tuvo su primer gran éxito, Borderline, después Like a Virgin, y después toda esa carrera que la hizo maravillosa. Estuvo en Medellín, se presentó en Medellín con Maluma cuando Maluma no era mucho. Bueno, y pues hoy en día no me parece que sea nada Maluma, pero pues la gente se vuelve loca. Con Beyoncé, cantante muy famosa, un poco esculpida ya, con Rihanna y con Madonna, una mezcla de dos temas, Break My Soul y el clásico de Madonna de Disco Vogue. From Philly, I love you, boo. Don't just stand there, get into it. Strike the pose, there's nothing to it. Vogue. Telephone. house of La Doja. House of Moncler. The house of Balenciaga. The house of Mizrahi. Vamos ahora con un pianista del otro mundo. Los pianistas, en mi concepto, se definen por su técnica y porque son diferentes. ¿Cuántos pianistas hay en Nueva York tocando todas las noches en todos los bares, en todas las salas de hoteles, acompañando a crooners, pero muy pocos se diferencian? Y este fue una diferencia de la forma como tocaba, pasito pero duro. Notas secas. Heroinómano de tiempo completo, murió muy joven, tuvo una vida muy desagradable, muy desgraciada. Famoso por hacer parte del disco de jazz para todo el mundo más importante de la historia, para mí no. Me parece un poco aburrido, de Miles Davis, Kind of Blue, al lado de John Coltrane y por supuesto de Miles Davis. Se llama Bill Evans, murió muy joven y para mí es un ejemplo de los grandes pianistas. Yo quiero poner esta canción completa de su trabajo Portrait in Jazz, con un trío que fue muy famoso, Scott LaFaro y Paul Motion. LaFaro, un gran bajista, Paul, un gran baterista, que hace parte del repertorio de Walt Disney, de la película Blancanieves y los Siete Enanitos. Fue la primera película animada importante que hizo Walt Disney. Someday My Prince Will Come, con el trío de Bill Evans. Thank you. De cosas buenas y esta, un cantante con una voz de la talla de Barry White, que comenzó como crooner, después fue cantante de jazz en bares morenos en Nueva York, y se hizo muy famoso por una sola canción de los 70s, que se llamó You'll Never Find Another Love Like Mine. Estoy hablando de Lou Rawls, que terminó su vida triste. Terminó haciendo el papel de taxista en un cameo de un minuto en la película Leaving Las Vegas, que le dio el Oscar a Nicolas Cage, al lado de una belleza sin igual, de esas mujeres que le dejan a uno la mente borrosa, y nunca hizo nada más después. Salió en El Hombre Invisible, Elizabeth Shue. Esto se llama There Will Be Love, de los años 70. There's you, as long as there's me, there will be love, there will be love. As long as there's trust, as long as there's truth, there will be love. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein, Jaime Sánchez Cristo con ustedes. El turno es para Juan Luis Guerra. Yo entrevisté a Juan Luis Guerra cuando estaba en un punto importante de su carrera. Era un hombre amable, querido, fanático del básquet, de los Beatles. Estuve en su casa, en Santo Domingo. Y hablamos de este disco porque él se graduó de la Universidad de Berkeley, una de las universidades más famosas del mundo, en Boston, de música. Allá daba clases Chick Corea. No entiendo cómo hace Chick Corea para dar clases de piano y que los alumnos no salgan a decir, yo no sirvo para esto, voy a cambiar de carrera, estoy seguro de eso. O que Pat Metheny sea profesor de guitarra y que llegue un niño a aprender, un muchacho, y ve a Pat Metheny tocar, ¿pa' qué va? O sea, es perder el tiempo, es perder la inspiración, es morirse en vida. Y Juan Luis sí hizo algo diferente, porque él no toca muy bien ningún instrumento. Él se volvió compositor, hoy en día es un orgullo latinoamericano. Este fue su primer disco. No se consigue, está descontinuado. Sé que hay dos copias, una la tengo yo, otra se la regalé a Emilio en Colombia, no creo que haya ninguna más. En CD, no les digo más, el original 440 y lo que era Juan Luis, mucho jazz, mucha fusión y el tema Loretta. Le quiero dedicar a mi pareja, una mujer muy bella, muy sexy, muy atractiva que Orlando conoce. No el vejestorio con que se casó, pero ahí vamos. Una canción de la cual hemos oído mil versiones, pero tal vez esta es como la más representativa de lo viejo y lo nuevo. La original, pues, es un poco antigua, pero esta es de un brasilero, Celso Fonseca, que se unió con Ronaldo Bastos, unir dos canciones, y esta es del Slow Motion Bossa Nova, y un tema muy lindo, que se llama La Più Bella del Mundo. Aquí está esta divinidad de larga duración, Juventude. Robbie Williams, ¿qué pasó con él? ¿No? ¿Se retiró? No sé qué pasó. Leí hace poco un artículo de Robbie, que era un artista famosísimo en Inglaterra. Sé que el hombre lleva 20 años sobrio, creo que era un loco, que hizo parte del grupo Take That y como solista hizo millones de dólares. Creo que tiene una pareja estable o una nueva pareja, no lo sé. Está bien, yo conocía este trabajo, que es el trabajo que hizo de Standards, pero no sabía que en ese trabajo invitó en aquel momento a una belleza. Todavía para muchas personas es atractiva. Para mí, la belleza reposó ante su madurez. Con Nicole Kidman, el clásico de Frank Sinatra, que después se hizo también... Sinatra lo hizo con su hija Nancy. Después el cantante de UB40, Ali Campbell, lo hizo con su hija. En este caso, Robbie Williams lo hizo con la mamá. Con Nicole Kidman, Something Stupid. Leyenda maravillosa. Anécdotas, alguna vez vi a Eric Clapton en un restaurante que se quebró. Iba uno a ver estrellas. Un italiano bueno, normal, se llamaba San Lorenzo. Quebró. De ese encuentro, pues me sentí muy halagado. Sé que Clapton se volvió hartísimo, antivacunas, muy enfermo, le cuesta tocar, le duelen los huesos y él sí necesita la mano. Le decían slow hand porque tocaba muy rápido, pero no se notaba. Y creo que este trabajo es maravilloso. Reptile. De allí escogí una canción que hizo famosa James Taylor y que creo que escribió James Taylor en esta versión que me parece muy linda de Don't Let Me Be Lonely Tonight, Eric Clapton. say goodbye. Woman, say hello, say hello. It's sure not good to see you. But it's time to go. Don't say yes, but please don't say no. I don't wanna be lonely tonight. But you ain't gonna see me getting down on my knees. Cause I'm undecided. And your heart's been divided. You've been turning my world upside down. Llegamos así al final de las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Llevo haciendo este programa desde el 2013. ¿Qué pensará Otto de mí? Bueno, el único que sabe es él. Gran compañero de muy buen gusto, muy elegante, con una voz divina, de los pocos que hablaba inglés en los años 70. Hablar inglés en esa época no era tan fácil si no estudiaba uno en un colegio bilingüe. Yo no estudié en un colegio bilingüe. Después aprendí de vainas. Bueno, pero ya aprendí. Vamos a terminar entonces con esta maravilla de Grace Jones. Morena, jamaiquina. Me parece que es un andrógeno. No es fluida, es más. Es un día hombre, otro día es mujer, otro día es cocodrilo, otro día es niño, otro día es niña. Pero tenía un cuerpo de metal. Ella hizo parte de James Bond, fue una chica Bond de las manas en A View to a Kill, la última película que hizo Roger Moore. Y bueno, qué placer recordar a Grace Jones con este clásico antes de invitarlos a Visa Múltiple, la FM, con Emilio Sánchez y el tema Slave to the Rhythm. Pero antes, doy los créditos a Mauricio Amador por el sonido y a Orlando Rivera. Bueno, muchas gracias. Adiós.